Qué bueno, vamos a sentarnos y vamos a continuar con esta noche, ¿verdad? Ya han transcurrido algunas semanas de este seminario donde nosotros hemos ido trabajando por temas que nos han llevado o que nos han preparado justamente para nosotros poder vivir este momento, ¿verdad? Todos nosotros pues estamos en esta noche aquí porque sabemos que esta noche es la noche que vamos a celebrar, ¿qué? ¿Verdad? Ok, vamos a celebrar el tema sobre el Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Esa presencia del Espíritu que cuando llega a nosotros se ha desbordado de una manera sobrenatural, pues haciendo rica la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Haciéndonos rico también a nosotros. Amén. Entonces, pues vimos todo, ¿verdad? En la primera noche sobre el amor de Dios, esa iniciativa que Dios tomó, pero cómo el pecado hace que se rompa toda esa relación con Dios. Pero indudablemente el amor sobrepasa y Dios llega al hombre a través de Jesucristo, a través de la salvación ofrecida por Dios para cada uno de nosotros. Y cómo al venir el Señor no solamente nos libera del pecado, sino que con mucha ternura y mucho amor empieza a sanar nuestros corazones, empieza a sanar las heridas internas, las heridas emocionales, las heridas de los recuerdos, nuestro pasado y nuestro presente. Él con su amor empieza a sanarnos para que podamos tener una vida, ¿cómo? Nueva, una vida en abundancia. Y vida en abundancia quiere decir que, ¿qué cosa? Cuando yo digo que yo vivo la vida en abundancia, es vivirla en Cristo. La vida en abundancia se vive con Cristo. Como decía San Pablo, con Cristo mayoría aplastante. Todo lo tengo en aquel o todo lo puedo en aquel que me conforta, aquel que me fortalece, Jesucristo. Y entonces, todas estas semanas nos han estado preparando, porque independientemente cuando Dios llega a nuestras vidas o cuando el Señor llamó a sus apóstoles, no le dio una misión sin haberlos equipado antes, ¿verdad? O sea, le dijo, ustedes váyanse a evangelizar, vayan a imponer las manos sobre los enfermos, pero no se van a sanar. ¿Así era? No. Él le dio una misión, pero a darle una misión también los equipa con herramientas para que esa misión sea una misión poderosa. Y por eso dice el Evangelio de San Marcos, estas señales van a acompañar a los que creen en mi nombre. ¿Y cuáles eran esas señales? ¿Ah? ¿Verdad? Dice, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Ustedes podrán en el nombre del Señor expulsar a los demonios y los espíritus se les someterán. Beberán veneno y no le harán daño. Pisarán serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque ustedes estarán llenos de una fuerza que solamente puede darla el Señor. Y esa fuerza se llama... ¿Cómo se llama la fuerza que Cristo nos da? Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso era imprescindible que después del Señor haber encomendado una misión a los apóstoles, le diera las herramientas y le diera la forma de cómo ellos podían llevar adelante esto que ellos tenían que realizar. Me imagino yo, acuérdense ustedes, los apóstoles, ¿cómo andaban con Jesús? Contentos, felices, porque Jesús sanaba a los enfermos, Jesús expulsaba a los demonios se les sometían. Tú cállate y sal de él. Y el espíritu se iba. Mira, este está ciego, le tocaba y el ciego empezaba a ver. Este estaba paralítico y le decía, levántate y anda. Y el hombre empezaba a caminar. El muerto le dice, sal fuera. Y el muerto sale fuera. ¿Cómo estarían los apóstoles al lado de este hombre poderoso? Díganme ustedes, ¿cómo se sentían ellos? ¿Cómo ustedes creen que ellos se sentían? ¿Ah? No solamente felices, ellos andaban como bendecidos y muy seguros. Cuando tus hijos andan con papá y mamá, ¿cómo andan ellos? En libertad, porque saben que cualquier cosa, mamá y papá están allí para proteger. ¿Cómo se sentían los apóstoles? Seguro, aquí está Él. Él está aquí con nosotros, ¿verdad? Vamos a predicar. ¿Hay enfermos? Ellos saben que Él va a sanar. ¿Tienen hambre? Ellos saben que Él les va a dar de comer. O sea, la vida de los apóstoles estaba muy bien. ¿Cómo estaba la vida de los apóstoles? ¿Por qué? Porque estaban al lado de Jesús. Al lado de Jesús. Hasta ahí la cosa está bien. Pero ¿qué decía el Señor? ¿Verdad? Dentro de poco ya no me verán. ¡Wow! Ya no estaré con ustedes. Pero a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo será posible que esto va a caber en la mente de los apóstoles? Que a ellos le iba a convenir que el Señor se fuera, que ya no estuviera junto a ellos y que ellos no fueran testigos de todas esas obras poderosas que Jesús realizaba. Y viene Él y les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Y ustedes creen que ellos entendían eso? ¿Ah? ¿Los apóstoles tenían la capacidad de poder entender eso? No. No. ¿Pero qué dice la palabra? Que pues muere Jesús, entrega su vida por nosotros, ¿verdad? Para otorgarnos la salvación. Y después de dar su vida por nosotros, al tercer día, según las Escrituras, el Padre lo resucita de entre los muertos. Hasta ahí está bien. El hombre empieza a aparecérsele a los discípulos. Y dice la palabra de Dios que después de esto, ¿se acuerdan de Magdalena? Que cuando lo vio se asustó, pensaba que era, no se asustó, pero pensaba que era el que cuidaba el jardín, ¿verdad? El huerto. Entonces, hasta que él le dijo, María, que le dio el nombre, y ella lo reconoció y le dijo, Maestro, Rabuní. Entonces ella intentó tocarlo, ¿y qué le dijo él? No, porque todavía no ha llegado mi hora. Ok, entonces poco antes de Jesús, ¿cuál era la hora? Jesús tenía que subir. Aquel que han visto que ha bajado, a sí mismo va a tener que subir para luego entonces retornar y venir a buscar el pueblo santo de Dios. Ah, esa es la misión. Entonces, poco antes de ascender al cielo, Jesús había dicho estas palabras a los apóstoles, cosa que ellos como que no, todavía como que no le caía. Algunos, los mexicanos, hay mexicanos aquí, dicen que me cayó el 20, ¿sí? Utilizan esa expresión, ¿verdad? Entonces todavía como que no le caía el 20 a los apóstoles. Pero Jesús decía estas palabras antes de ascender al cielo, dijo, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Serán? Y ser bautizado en el Espíritu Santo es ser sumergido. ¿Cómo es? Es ser bañado. Cuando tú estás en un río y metes los pies, nada más, y estás haciéndole así con el agua, eso es bañarse, eso es sumergirse. ¿Cómo es sumergirse? ¿Eh? ¿Cuándo qué, verdad? Cuando tú, por completo, ¿ok? So, entonces, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y ese ser bautizado en el Espíritu Santo es ser sumergido en esa gracia. Como el que se mete en una piscina y queda totalmente empapado, ¿verdad? Queda totalmente allí sumerso. Ese Espíritu Santo que Jesús prometió a los apóstoles es el Espíritu Santo que en el principio del libro del Génesis, Génesis capítulo 1, dice la Sagrada Escritura. En el principio, antes de la creación del mundo, dice que el Espíritu de Dios, ¿qué? Aleteaba sobre las aguas. Cuando todo era un caos, cuando todo estaba en oscuridad, cuando no había nada definido, ni cielo, ni tierra, ni árboles, ni nada. Todo era un caos. No había de nada. Pero, ¿quién existía? ¿Quién estaba allí? ¿Quién estaba allí? El Espíritu Santo. Aleteaba sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo ha existido desde siempre. Desde siempre. Desde el inicio de la creación. Desde que Juan está emitiendo que Jesús es el verbo, la palabra, ¿se acuerdan? Juan 1, ¿verdad? Allí estaba la Santísima Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo, muchos le dicen, y hay un libro que está titulado así, El Espíritu Santo, el gran desconocido. ¿Por qué? Porque muchas personas, cuando tienen su encuentro, generalmente tienen su encuentro a través de Jesucristo y tienen una experiencia personal con Jesús y una relación. Y si yo te pregunto, cuando tú oras, ¿tu oración a quién va dirigida? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿Con cuál más tú hablas? ¿Ah? Con Jesús, ¿verdad? Yo mi comunicación era puro Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús, Señor Jesús. Y el pobre Espíritu Santo como que yo lo tenía abandonado. Y mi relación con el Espíritu Santo no era tan armoniosa así como la que yo tenía con Jesús. Hasta que realmente yo pude tener, así como muchos de ustedes, en el seminario de vida en el Espíritu, así uno como este, mi primera experiencia de Espíritu Santo, ¿verdad? Generalmente. Por eso es que, pues, la renovación es un regalo de Dios para la iglesia, porque muchos católicos han encontrado la esencia del ser cristiano dentro de la renovación carismática y especialmente dentro de un seminario de vida en el Espíritu, ¿verdad? En un retiro de iniciación cristiana. Sin embargo, este Espíritu Santo, por el cual nosotros no estábamos tan acostumbrados el relacionarnos, es fundamental en la vida del cristiano. Y si no fuese fundamental, Jesucristo no le hubiera dicho a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya. ¡Wow! ¿Sí le conviene? ¿Le va a convenir a ellos? Sí, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Recuérdense ustedes que el mismo Jesús decía, Juan bautizaba con agua, pero dentro de pocos ustedes serán bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Que quiere decir que eso es una manera diferente. Ese Espíritu Santo que para muchos ha sido desconocido, es el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido desde nuestro, ¿qué? Bautismo. Desde que fuimos bautizados, que tú no pediste ser bautizado cuando pequeño, te llevaron y te bautizaron. Y desde ese momento tú recibiste, ¿qué? El Espíritu Santo en tu vida. Quedaste sellado, quedaste marcado con el Espíritu de la verdad. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Ahora, podríamos decir entonces nosotros, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ah? Es fuerza del Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Importante el que nosotros podamos decir y reconocer esto en nuestras vidas. El Espíritu Santo es una persona. que pertenece a la Santísima Trinidad. No es una palomita, un pajarito que anda volando así como la gente cree. No, es una persona que tiene fuerza. Y si nosotros sabemos, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos tenía una función. Dios Padre, Creador. Espíritu Santo, Consolador, el que purifica. Y Dios Hijo, el Salvador. Entonces, ¿quién es el que purifica? ¿Quién santifica? Es el Espíritu Santo. O sea, no solamente basta con ser parte de la creación. Nosotros necesitamos vivir un proceso de purificación, de santificación, y eso lo obra en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es una persona. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Dígame, ¿cuál es otro nombre? El Paráclito, ¿verdad? El Consolador, que consuela, que llega a nuestras vidas. ¿Qué más? Sanador, sí, porque, ¿verdad? ¿Qué más del Espíritu Santo? Espíritu de paz, ¿es él? El dador de los dones. El Espíritu Santo es el abogado. ¿Qué es un abogado? ¿Ah? Que va en defensa, que habla por nosotros, que cuando tú no sabes qué decir ni cómo actuar en un momento dado, entonces él te representa a ti. El Espíritu Santo es el que aboga ante Dios por nosotros. Y en diferentes situaciones de nuestras vidas, llega la presencia de ese Espíritu de Dios indicándonos qué cosa nosotros tenemos que hacer. Entonces, es muy importante el hecho el que nosotros podamos reconocer que el Espíritu Santo, además de ser la fuerza de Dios, es la promesa que Dios ha prometido, que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Y ya lo tenemos. Levanten la mano los bautizados. Ya tenemos Espíritu Santo. Ya lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que la iglesia celebra o va a celebrar ahora, el día sábado? ¿Ah? Pentecostés. ¿Y Pentecostés qué es? ¿Ah? Mucha gente piensa, oh, vamos a celebrar la fiesta del Espíritu Santo. Pentecostés se celebra o celebra la venida del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Y eso que nosotros vamos a celebrar el día sábado, no vamos a tener que esperar que llegue el sábado, sino más bien porque hoy nosotros vamos a poder disfrutar nuevamente de esa presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Esa misma fuerza derramada en nosotros, ese mismo poder que purifica, que quema, que limpia, que transforma, es el mismo poder que se mueve en medio de nosotros. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo se presenta o tiene diferentes formas para manifestarse, ¿verdad? Hay muchos que hablan, pues, que es como un qué, o sea, como lenguas, ¿verdad? Se presenta en forma de lenguas. ¿Cuál otra forma se presenta? En viento, ráfaga de viento, en llama de fuego, ¿verdad? ¿Qué más? Brisa suave. Espíritu de vida. Y también se manifiesta como, o como la forma, ¿verdad? Como le llaman, ¿verdad? Cuando dice el Señor Jesús, vengan y beban gratis de sus senos, ¿brotarán qué? De agua viva. Y cuando habla del agua viva, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. O sea que una de las formas también es de hablar, de representar al Espíritu Santo, es en forma de agua, ¿verdad? Porque Jesús hace la invitación a todos aquellos que estuviesen sedientos. El Espíritu Santo no es algo que solamente llega hoy hasta nosotros sin haber hecho énfasis en la vida de personajes a nivel de la historia de la salvación, ¿verdad? Los profetas fueron ungidos y llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos a grandes reyes que se ungían en ese tiempo para poder cumplir y llevar a cabo una misión. Pero también hubo un personaje muy importante y podríamos decir el más grande de los personajes que fue llena del Espíritu Santo. ¿Quién fue? La Virgen María. Ella llena totalmente de la gracia, del poder del Espíritu Santo en su vida, es posible con esa presencia entonces que ella pudiese llevar ¿a quién? A Jesús. ¿Qué quiere decir? María llena de gracia, ¿porta a quién? Y a Jesús, ¿verdad? Porta a Jesús. ¿Y qué hace ella entonces? ¿Qué hace María entonces? Que lo da. ¿Lo da a quién? Al mundo. María no se quedó con Jesús. Oh, yo tengo el Salvador. El Hijo de Dios es mío. No. Ella fue llena de la gracia, pero ella lo dio al mundo, ¿verdad? Se necesita, hermano, entonces, ser lleno del Espíritu Santo, portador de esa gracia para uno entonces poder comunicar con poder. ¿A quién? ¿A quién? A Jesucristo, para poder anunciar la palabra de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando María se acerca y va donde Isabel, ¿qué sucedió con Isabel? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Hizo posible, wow, ¿qué dice? ¿Cuál fue la palabra de Isabel? ¿Quién soy yo? ¿Para qué? La madre de mi Señor venga a mí, porque desde que escuché tu saludo, el niño saltó en mi vientre. O sea, Juan el Bautista en ese momento, desde el vientre de Isabel, fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. María, portadora de la gracia del Espíritu Santo, llevando en su seno a Jesucristo, da la gracia del Espíritu también, ¿verdad? A aquellos. Cuando nosotros, llenos del poder del Espíritu Santo, anunciamos a Jesucristo, también podemos ser vehículo para que esa gracia pueda llegar hasta nuestros hermanos. Bendita y ella llena de gracia. Así que todos nosotros entonces podemos decir que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Pues el Espíritu Santo te hace hablar de las maravillas de Dios. Porque todo aquel que lo recibe, si no, recuérdense de todos aquellos que recibieron el toque, que después empezaron a hablar y empezaron a predicar. Y nuestra experiencia es esta, que después de nosotros haber tenido este encuentro con el Señor, ¿qué hemos hecho luego? Impulsado por la fuerza del Espíritu Santo, empezamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos empezado a compartir las maravillas de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita y nos da la fuerza y la valentía para nosotros proclamar a Cristo con poder. Amén. Proclamar a Jesucristo. Por eso entonces el Espíritu Santo es catalogado como el protagonista de la evangelización. ¿Qué? ¿Él es qué? ¿Y ustedes saben quién es un protagonista en una película? El actor principal, ¿verdad? Y en una película también es el que nunca muere, el que le pasa de todo, pero al final siempre sale victorioso, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, dentro de toda esta acción evangelizadora, juega un papel importante. Él es el protagonista, Él es el motor, Él es el que impulsa, Él guía, Él conduce, Él mueve, convierte y transforma los corazones del hombre. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. No hay hombre alguno, no hay predicador que por más fuerte que predique pueda tocar el corazón del hombre si no es a través del poder del Espíritu Santo. Porque el hombre puede testificar y puede proclamar, pero el Espíritu Santo convierte y convence al hombre para aceptar a Jesucristo en su vida. Solo esa acción poderosa hace posible que el corazón del hombre se pueda abrir. Y entonces al abrirse decir, yo te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Pero eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Así que nosotros, si queremos que nuestros familiares puedan ser tocados por Dios, ¿a quién tenemos que recurrir? El Espíritu Santo. Ve y toca. Porque hay cosas que no te corresponden a ti hacerlas. Tú da testimonio. Tú predica a Cristo, anúncialo. Pero quien va a convertir el corazón de tu pareja, de tus hijos, de tu familia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Solo Él lo puede hacer. Entonces, el Espíritu Santo te hace ser testigo. Recuerden este texto de Hechos 1, ¿verdad? Que dice, y recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Todo aquel que recibe la fuerza del Espíritu Santo se convierte en un testigo, un servidor testigo lleno del poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Y qué hace el Espíritu Santo entonces? ¿O qué yo tengo que hacer? Lo único que yo tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Ah? Abrir el corazón, pero también ¿qué? Pedirlo, como dijo Jesús en Lucas, en Juan 11, que dice, todo aquel que tenga sed, que venga y beba gratis y recibirá la fuerza del Espíritu Santo. Lo grande de todo esto es que tú no tienes que pagar nada. Que toda esta gracia se ha recibido gratis, porque es una gracia de Dios, es un don de Dios. Y cuando se recibe el Espíritu Santo, se reciben entonces los regalos, como decía la hermana, los dones y carisma, y los dones que ya nosotros tenemos y poseemos, porque ya fuimos bautizados. Los dones del Espíritu Santo. Y alrededor de esos dones también están los carismas, que son forma de manifestarse esos dones en nuestras vidas, como dice San Pablo. Y esos carismas surgen para bendición de la iglesia, para bendecir las comunidades, para que crezca la comunidad, para edificar en la fe. Y todos los carismas van a llegar no para que yo me engorde, ¿verdad?, o me haga famoso, sino más bien que el carisma el Señor lo otorga a sus miembros en una comunidad, para que esa comunidad sea bendecida. ¿Estamos claros? Si en esta comunidad el Señor regala el don de sanación, pues esa persona que tiene ese carisma tiene que ponerlo en práctica dentro de esta comunidad, para que la comunidad sea beneficiada en esta línea. ¿Amén? Yo quiero compartir una experiencia que creo que le dije a ustedes. ¿Ustedes vinieron la primera noche cuando empezó el seminario? Sí. ¿Se acuerdan que yo le dije que yo tenía dos niñas? Tengo dos niñas, que son dos regalos de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y que les dije que a todos los hijos son regalos de Dios, pero que esas dos mías eran regalos dobles. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Quieren saber por qué? Bueno, pues yo le voy a compartir ya para concluir, porque realmente quien duplicó esos regalos en mi vida fue el Espíritu Santo. Y por eso yo hoy tengo que compartírselo a ustedes. Pues yo tengo dos niñas. La primera va a cumplir 7 años en este mes. Y yo me casé. Y cuando yo me casé, a los 3 meses salí embarazada. Pero ¿qué sucede? Que a los 6 meses ya doy a luz. ¿Eh? Pero no fue porque, ¿verdad?, yo hice nada malo, sino porque mi parto se adelantó. Yo no tenía ni siquiera 24 semanas. Y mi niña nace. Y nace de 1 libra. De 600 gramos nació. ¿Ok? Y mi niña cabía en esta mano. Y yo no sé si tú has visto los pichoncitos, los pajaritos cuando nacen así, ¿verdad? Rojitos. Y con las manitas, su brazo era menor, más delgado que este dedo era su brazo. Y los deditos eran así como de, ni de palomita eran, porque eran finitititos. O sea, mi niña nació completa, pero ningún órgano desarrollado. Así estaba. Entonces, cuando ella nace, que me la enseña, yo estaba en un hospital y me la llevan para Manhattan, ya a otro hospital más especializado, para poder asistirla. Y cuando yo salgo del hospital a los 3 días, en la noche antes, yo, en mi oración, haciendo el rosario, yo decía, el agua del bautismo es sanadora. Eso dije. Y llamé inmediatamente a Monseñor, porque ustedes saben que yo le dije que yo trabajo con Monseñor, y esa escuela, cuando ese centro esté, va a estar allí, ubicada. Entonces yo lo llamé y le dije, Monseñor, necesito que usted bautice a mi niña. Y la segunda vez que yo vi a mi niña, fue entonces para bautizarla. Y cuando yo la veo, yo digo, Dios mío, y esto es lo que tú me has dado. Y dije, pero si tú me la diste, tú la vas a conservar para mí. Y muchos me decían, Sideli, ten fe, pero yo sabía que sus palabras eran como para confortarme. Yo decía, ellos no tienen la fe que yo tengo, porque yo sé que si Dios permitió que naciera, Él va a cuidar de ella. Y así fue todo el proceso. Y para no hacer esta parte tan larga, a los 6 meses, a los 4 meses, porque ella nació 6 meses, ¿verdad? No tenía ni 24, pero duró 4 meses en el hospital. Y a los 4 meses... me dieron a mi niña ya con 6 libras. Y ese día me dijeron, mire señora, hoy nace su hija para usted. ¿Y todo eso quién lo hizo? Porque yo empecé a ver todos esos cambios, cómo el Espíritu de Dios iba obrando. Porque esas fases nosotros no lo podemos ver porque el bebé está dentro de la barriga, ¿verdad? Pero yo tuve la oportunidad de poder ver todos esos cambios y cómo se alimentaba mi bebé por una jeringa, una vía del tamaño de una aguja. Ustedes no se pueden imaginar, porque yo traté de buscar un bebé más pequeño que la mía y yo no encontré en ese lugar uno más pequeño. ¿Ok? Y después de superar todo eso, entonces nace mi otra bebé, tenía 1 año, y cuando mi niña tenía 1 año, pues yo estaba jugando con ellas 2, y en un momento yo bajo a la cocina, las habitaciones están en la parte alta, y cuando yo bajo, es cuestión de 1 o 2 minutos, bajé a buscar un medicamento a la nevera, y cuando subo, encuentro a la niña tirada en el suelo, morada. Así, yo cuando la vi le dije, está dormida, y me dice la grandecita, no, se cayó. Y cuando yo la volteo, la niña está ya con los vasos capilares rota y todo. Y yo la tomo entre los brazos y la pongo sobre la cama y empiezo a darle presión en el pecho, a darle respiración. Llamé a 911, cuando bajo a la cocina, la pongo sobre una mesa, en una superficie plana, y empiezo nuevamente a darle respiración boca a boca. Bueno, llegaron, nos fuimos al hospital, a las 3 horas sale y dice la doctora, dice, su niña no ha recibido ningún golpe, su niña está estrangulada. Mi niña se había ahorcado por la cadenita, cuando se cayó, se quedó enganchada en el borde de la camita y se le pegó acá, se estranguló. Me dijo, está estrangulada y está en coma. Puede ser que despierte en unas horas, en una semana, un mes o nunca más. Así dijo ella. Y ya ustedes se pueden imaginar cómo yo estaba, cómo estaba mi corazón. Y en ese momento yo solo decía, mi Dios es grande. ¿Qué yo decía? Mi Dios es... Y yo lloraba, sí, yo tenía el corazón partido, sí, pero yo decía, mi Dios es grande. Y recordé la palabra. Porque para mí la palabra de Dios es espíritu y es vida. Es palabra de Dios. La palabra que recibió Lázaro en la tumba hizo que él se levantara de la tumba y empezara a caminar. Y yo recordé el pasaje bíblico de Ezequiel. Huesos secos, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le dijo al profeta, habla de parte mía a esos huesos. Si fuéramos tú y yo diríamos, no, pues estamos locos, ¿cómo yo me voy a poner a predicarle a huesos? Era todo un ejército de huesos secos. ¿Y qué hizo el profeta? Obedeció y empezó a hablar de parte de Yahvé a esos huesos. Y dice la palabra de Dios que después sus huesos empezaron ¿a qué? A formar, a tener nervio. Y ya después que estaban completos, dice la palabra de Dios que sopló el aliento de vida sobre ellos. ¿Qué sopló? Y ese aliento de vida, ¿quién era? El Espíritu Santo. Y yo recordé esa palabra y dije, Espíritu Santo, infunde vida en el cuerpo de mi niña. Y a las 8 horas, mi niña despierta del coma. El Espíritu Santo, el dador de la vida, el que infunde vida en los cuerpos muertos, es posible dar vida a aquellas personas que hoy espiritualmente están muertas. El Espíritu Santo, yo soy testigo, que tiene poder, ¿sabe para qué? Para levantar el ánimo, para darle un sentido diferente a la vida de las personas, para encaminarte y permitirte que tú puedas vivir en la verdad. ¿Tú crees que yo tengo razón para hablar del Espíritu Santo? ¡Claro que sí! ¡Aplausos al Espíritu de Dios! En este momento, comienza tú con tu propia boca, con tu propia voz a decirles, Espíritu Santo, ven. Ven, Paráclito Divino, ven, promesa bella, ven, promesa del Padre. En este momento, Espíritu Santo, te clamo. Oh, Espíritu Santo, tú que todo lo ves, tú que todo lo sientes, tú que todo lo puedes, en este momento te llamo, Espíritu Santo, ven. Ocupo de tu presencia en mi vida, Espíritu Santo. He podido, Espíritu Santo, sentirte ya, pero en este momento quiero sentirte una vez más en mi vida. En este momento quiero ser renovado por tu Espíritu. Oh, Espíritu Santo, ven, toca mi alma, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, ven, toca mi corazón. Este corazón que ha sido tal vez dañado, Espíritu Santo, yo sé que tú con tu poder y tu fuego puedes quemar toda aquella herida que hay en mi corazón, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, ven, Paráclito. Hermano y hermana, comienza a suplicar ese Espíritu Santo, que la palabra de Dios lo dice, pidan y recibirán. Arranquémosle esa promesa al Padre una vez más. Tú con tu propia voz, pueblo santo, clama el Espíritu de Dios en este momento. Espíritu de Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, promesa de lo alto. Ven, Espíritu, ven, este pueblo que tanto te necesita, este pueblo que está hambriento por ti, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ruda, sopla, Espíritu Santo, sopla en todo corazón en este momento, sopla en toda alma en este momento, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, arranca todo aquello, Espíritu Santo, que no es de tu agrado, Espíritu Santo, tú que todo lo conoces, tú que todo lo sondeas, en este momento arranca, Espíritu Santo, todo de mí. Oh, Espíritu de Dios, ven, Espíritu Santo, sigue tocándome, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname más, Espíritu de Dios, lléname. Lléname, Papá Dios, con tu Espíritu. Oh, Señor Jesús, lléname con tu Espíritu. Oh, papito lindo, puedo sentir en este momento, hermano, siente la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Hay ángeles en este momento, junto a ti en este momento, porque el Espíritu Santo está junto a ti. El Espíritu Santo te está tocando. El Espíritu Santo se está llevando todo aquello que te hace sufrir, porque tú en este momento te has puesto en son de humildad y decirle, Espíritu Santo, por mis propias fuerzas no puedo. Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Paráclito de lo alto, ven, Consolador, ven, Abogado mío, ven, Espíritu Santo, sigue, Espíritu Santo, sigue fluyendo, sigue tocando, Espíritu de Dios, sigue, Espíritu Santo, orrúa, sopla, Espíritu de Dios, sopla, Espíritu de Dios, en este momento, en cada uno de este lugar, en cada uno de tus siervos, porque he querido servir en esta comunidad, pero no he podido, Espíritu de Dios, tú que todo lo conoces, Papá Dios, tú que todo lo sientes, Mira mi familia, Espíritu Santo, en este momento yo clamo por mi familia, Espíritu de Dios. En este momento clamo por mis hijos que están alejados de tu presencia. En este momento, Espíritu Santo, estoy clamando, Espíritu Santo, por la conversión de mi esposo. En este momento yo clamo por la conversión de mi esposa, Espíritu Santo, por ese compañero de trabajo, Espíritu Santo, yo clamo en este momento. Derrámate, derrámate, empápame, Espíritu Santo, en este momento. Empápame, Paráclito Divino. Dame una nueva unción, hermano. Abre tu boca como lo hizo el rey David. Dile, Señor, dame un corazón nuevo. Rocíame, empápame con tu amor, Espíritu Santo. Empápame de tu belleza. Lléname de tu amor, Papá Dios. Inyéctame tu misericordia, mi Dios amado, que la necesito en este momento. No quiero esperar a mañana, no quiero esperar la próxima semana. Oh, en este momento, Espíritu Santo, te recibo. Oh, en este momento, Espíritu Santo, yo te quiero decir que te he necesitado durante mucho tiempo, pero aquí ha llegado el momento donde quiero sentirte. Hoy te recibo como mi huésped, Espíritu Santo. Hoy te recibo, Espíritu Santo, una vez más en mi corazón, en toda mi alma, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, qué bello sentirte, qué bello es acariciarte, qué bello es dejar seducirme por tu presencia, Espíritu de Dios. Santo eres, Espíritu de Dios. Bendito eres, Espíritu de Dios. Santo, Santo, Santo de Dios. Dios, con tu corazón, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser, lléname, lléname, lléname de tu presencia, de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, Señor, lléname, lléname, dile, de tu presencia, de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, díselo con tu voz, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi alma, ven a mi ser, ven a mi ser. Dile con tu corazón, lléname, lléname, lléname de tu presencia, Señor, de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, de tu amor, lléname, lléname de tu poder, de tu poder. Lléname, Señor, lléname, lléname, díselo con tu corazón, de tu presencia, de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Pero díselo con todo tu corazón y lléname, lléname, lléname de tu presencia, de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, Señor, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Si a usted ya le oraron, por favor, puede regresar a su lugar. Y vamos a seguir intercediendo por las personas que todavía no han orado. Las personas que todavía no le han orado, usted pase adelante para que le oren, le ponga las manos. Y si a usted ya le oraron, usted puede regresar a su lugar para interceder por las personas que todavía no le han orado. Vamos a seguir orando y vamos a seguir poniéndonos en la presencia del Señor, dándole gracias al Espíritu Santo por todas las cosas buenas y hermosas que en esta noche está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias.